Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, juntos a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como siempre, como cada día, 2 horas de radio en las cuales vamos a estar haciendo un repaso por distintos temas que tienen que ver con la vida de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Haremos un recorrido por la geografía santafesina, obviamente, como es habitual también, en la voz de nuestros compañeros corresponsales, con algunas notas también que vamos a realizar desde aquí, y sobre todo, obviamente, como siempre, tratando de contarte, poner sobre la mesa algunos temas que quizás no puedas escuchar en otros medios de comunicación, porque quizás no son parte de la columna vertebral de sus informaciones, o son temas que quizás no se le da la relevancia que deberían tener en algunos casos, donde sí nos detenemos un ratito como para poder avanzar entre algunas otras cosas, y sobre todo para hacer algún análisis de temas importantes. Ustedes saben que los temas de discusión, o por lo menos el gran tema por estas horas en la provincia de Santa Fe, indefectiblemente es el tema de la inseguridad, es el tema de la falta de conducción política. Después, y sobre todo después de lo acontecido en las últimas horas en el sur de la provincia de Santa Fe, en Villa Gobernador Gálvez, con lo que fue con el asesinato de Luis Bassi, que ha vuelto a generar y a poner sobre el tapete y a desnudar una vez más esta dificultad que se tiene en lo que es el enfrentamiento entre bandas absolutamente organizadas, y donde está claro que el punto central, el eje de esas disputas, tiene que ver nada más y nada menos con la territorialidad y con el manejo de lo que uno entiende es el narcotráfico, no solo en el sur de la provincia, en la ciudad de Rosario, sino también en Villa Gobernador Gálvez, que es donde se han perpetrado estos acontecimientos en las últimas horas, donde el gobierno provincial intenta permanentemente distraer la atención, una vez más intentando hacer responsables a terceros de lo que la provincia debería garantizarle a los santafesinos, como es la seguridad a partir de la generación de sus propias fuerzas de seguridad. Recordemos que hay una intervención importante de gendarmería en el sur de la provincia, donde la ciudad de Rosario hay más de 2.000 gendarmes acompañando lo que tiene que ver con los patrullajes y sobre todo el control, y ahí avanzando también en algunos operativos. Pero la cuestión central es que, por ejemplo, queda demostrado que cuando gendarmería no está presente en algunos lugares, indefectiblemente aparece el descontrol y aparece una vez más la falta de respuestas por parte de la policía de la provincia de Santa Fe. Y esto no lo dice uno a título personal, sino que lo vamos a hacer y lo vamos a reflejar tomándonos de las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el secretario de gobierno de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Estamos hablando de Rodolfo Cavalieri, que primero ha destacado que se necesitan más policías, que se necesitan más refuerzos de la seguridad, pero también ha dejado en claro que cuando hubo un desembarco de la gendarmería en la zona, los enfrentamientos paralizaron, hubo menos idas y vueltas entre las bandas armadas, prácticamente la situación estaba controlada, pero cuando la gendarmería se corre o cuando se ha desplazado en las últimas horas para ir a otras ciudades, como el caso de Granadero Baigorria, ahí nuevamente volvieron a generarse este tipo de inconvenientes y este tipo de enfrentamientos. Desde ya está a decir que no alcanza, además de la desconfianza que genera entre, sobre todo en muchos santafesinos, la policía de la provincia de Santa Fe, policía que entre algunas otras cosas no ha logrado todavía resolver o explicarle a los santafesinos respecto a lo que fue el alzamiento que se generara hacia fines del año pasado y que en las últimas horas ha vuelto a tener algunas repercusiones. Pero llama poderosamente la atención y también es un tema que uno ha visualizado también con las nuevas designaciones en el área de seguridad, que el gobierno de la provincia pareciera seguir todavía en esta temática del diagnóstico, en esta temática del comentario permanente. Digo, uno escucha a los funcionarios del gobierno provincial y pareciera por algunos segundos que están ocupando el lugar de los medios de comunicación. Uno ha visto por estas horas al nuevo viceministro de seguridad, secretario de seguridad, como uno lo quiera definir, a este señor de apellido Chomón, que ha ya en sus 48, 72 horas como funcionario, ha pasado por no menos de 15 a 20 medios contándonos a los santafesinos lo que los santafesinos ya en realidad sabemos, que hay una sociedad violenta, que hay una sociedad absolutamente ganada por la droga, el narcotráfico, por la violencia, donde las fuerzas de seguridad están sospechadas permanentemente de corrupción y donde está claro que han sido generadores de muchísimos muchísimas de las penetraciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Lo que sorprende es que funcionarios del gobierno provincial sigan usando los espacios de los medios para este tipo de situaciones que tienen que ver con el análisis, con el diagnóstico, cuando hace 7 años que ya gobierna la provincia de Santa Fe, y no para en definitiva terminar de explicar alguna vez si hay algún plan o no que permita a los santafesinos tener la certeza de que tendrán garantías de tener una vida mucho más tranquila y que no tenga que ver, porque recordemos, entre algunas otras cosas también, y aclaramos que los lugares donde se terminan generando los espacios de enfrentamiento terminan siendo siempre en los sectores y en los barrios más vulnerados de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Tengamos en claro que los búnkers, los narcotraficantes no operan en los centros de las grandes ciudades, ni tampoco lo hacen en lugares privilegiados, sino que eligen justamente los lugares más desprotegidos para poder instalarse, donde ahí también hay una gran conexión vinculada muchas veces con las fuerzas de seguridad para poder operar de esta manera. Y desde ya que es una responsabilidad absoluta de la provincia de Santa Fe garantizarle la seguridad a los vecinos a partir de lo que tiene que ver con lo que marcan las normativas. Uno se pregunta, a partir de lo que ha acontecido, de lo que ha pasado en las últimas horas en Villa Gobernador Gálvez, ¿qué pasaría si mañana el gobierno nacional decide llevarse los 2.000-2.500 efectivos que están en la ciudad de Rosario? Indefectiblemente, mal que le pese al gobierno de la provincia, hay que decirlo, no están en condiciones de garantizar la seguridad en la provincia de Santa Fe. Hace casi 8 meses que Gendarmería desembarcó en el sur de la provincia, siguen haciendo la plancha, seguimos analizando y haciendo diagnósticos en los medios, igual que algunos miembros de la justicia, algunos nuevos funcionarios designados también a partir del nuevo código de procedimiento, que todos los días haciendo diagnósticos, cuando en realidad el accionar de la justicia debería ser otro. Bueno, esto es lo preocupante, esto es lo que genera la incertidumbre, que el gobierno no ha generado una política concreta que permita con el tiempo ir suplantando a las fuerzas de seguridad nacional, pensando en volver a recuperar el control de las fuerzas de seguridad. Tema, obviamente, y desde ya que uno de los más preocupantes por la ciudadanía, y sobre todo a partir de los acontecimientos de las últimas horas que siguen demostrando una vez más la ineficacia que ha tenido el gobierno de la provincia de Santa Fe para resolver un tema tan complejo, tan difícil como es el tema de la inseguridad, que día a día se acrecienta, que día a día lamentablemente sigue sumando muertes aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? El gusto de saludarla. ¿Qué tal? Buen día, buena jornada para toda la audiencia, para toda Síntesis de la Región, para la radio pública, para nuestros compañeros corresponsales, para nuestros oyentes que también colaboran en el armado de estas casi dos horas de este recorrido que hacemos por los pueblos, ciudades, parajes de la provincia de Santa Fe, contando las diferentes noticias. Y me voy a quedar en el norte de nuestra provincia, me voy a quedar en los departamentos 9 de Julio, departamento Vera, departamento General Obligado, porque ha ingresado a la legislatura un proyecto muy interesante, un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de los postergados departamentos, si se quiere, del norte provincial. Una iniciativa que promueve más que nada, y ya la vamos a explicar en algunos puntos centrales, la generación de un fondo para financiar proyectos, un fondo anual, fondo aproximadamente de 80 millones. Es un proyecto que ha presentado el diputado provincial Eduardo Toñoli, un diputado que pertenece al movimiento Evita, y que básicamente, a grandes rasgos, leyendo este proyecto, lo que hace es promover la generación de este fondo para financiar proyectos de creación o ampliación de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en los departamentos del norte, y también involucra a la costa provincial. Básicamente lo que propone este proyecto es agregar valor agregado en origen a diversas producciones primarias, y en consecuencia lo que ya sabemos, ¿no?, generar fuentes de laburo directas, indirectamente, en los departamentos que, como decíamos anteriormente, más allá de los colores políticos que han pasado en estos últimos años, siguen siendo los más postergados en la provincia de Santa Fe. Pero para brindar algunos detalles también de este proyecto, lo que propone es la creación de un fondo anual de al menos 80 millones de pesos que en definitiva serviría para financiar este tipo de proyectos de creación, de ampliación de empresas agroalimentarias que ya existen, que están ubicadas en los departamentos General Obligado, lo que es departamento 9 de Julio, lo que es el departamento Vera, lo que es también departamento San Cristóbal, lo que es San Justo y algunos departamentos de la costa, como por ejemplo San Javier y el departamento Daray. La elección de esta zona no es azarosa, tiene que ver con que se trata de los departamentos con mayor grado de indicadores socioeconómicos deficitarios, ¿no? Entiéndase por eso la alta tasa de analfabetismo, lo que se ha registrado en el último tiempo, mayor porcentaje de población en edad de trabajar sin haber terminado sus estudios secundarios. Es también estos departamentos que mencionábamos, y cada vez que nos vamos al norte se complejiza un poco más. Por ejemplo, es población que no tiene ni siquiera obra social, no tiene aportes sociales ni previsionales. Por eso, generalmente, ¿qué se hace en el estudio de este proyecto que ha ingresado la legislatura, la elección de esta zona del norte y de la costa de nuestra provincia? Y en el caso de que se apruebe la ley, estamos hablando, como decíamos, de casi 80 millones que van a servir para financiar ya estos proyectos que están vigentes, pero que no reciben el respaldo necesario para el crecimiento y para la instalación definitiva en cada una de estas zonas que mencionábamos anteriormente. Felicitamos también esta iniciativa, la vamos a seguir muy de cerca, porque más allá del agregado de valor, estamos hablando de la generación y la mantención de puestos de trabajo para estos departamentos del norte provincial. Muy bien, obviamente temas importantes a tener en cuenta para seguir difundiendo, para seguir obviamente analizando en el futuro. Les contamos a esta hora que Cielo Sarace nos está acompañando en la producción y la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga está a cargo de la operación técnica y es que nos acompaña también durante estas dos horas de radio, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a que nos acompañen compartiendo obviamente con nosotros toda la información regional de nuestra provincia, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Voy caminando por ahí, escucho que no querés estar más conmigo. Pero te digo, mi amor, el que no quiere estar más con vos soy yo. Y no te acerques pa' nada, acepta por favor el consejo de amigo. Mi corazón está duro y lastima cuando el amor. Encontré por hoy un abrigo, traje los pesos, presté mi oreja, lloré y escribí una canción. Y aunque nunca fui amante de amar, de prestado comprar el amor, hoy anduve buscando por dos callejones de Constitución. Y encontré esta murga para bailar con vos. Allá por la hoja habían matado al amigo. Lo encontraron tirado con varios corchazos y en un callejón. Y ahora entiendo por qué hay tanta guerra y por qué he terminado contigo. ¿Cómo carajo iba a estar todo bien si habían matado al amor? Haciendo esta región, por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Vamos a empezar a recorrer la provincia, vamos a empezar a tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales y en búsqueda de la información. Vamos a arrancar nuestra recorrida, como siempre, en la ciudad de Carcarañá, en el departamento San Lorenzo. Desde Radio Shock, escuchamos el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. En el marco del cierre de las Olimpiadas Provinciales de Santa Fe en la ciudad de Carcarañá, se realizó un evento que contó con la presencia del vicegobernador de nuestra provincia, el señor Jorge Gen. En conferencia de prensa pudimos obtener apreciaciones en materia de seguridad en el marco de su reemplazo al jefe del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti, en su viaje al exterior. De Carcarañá y decirles que para mí siempre es un gusto estar en esta ciudad, como siempre ha ocurrido, cada vez que el gobernador de la provincia de Santa Fe ha tenido que cumplir una función fuera de la Argentina. Esto ha sido la vez número 12 que estoy a cargo del Ejecutivo, con una muy buena relación con el gobernador, sabiendo cada uno el rol que tiene. En este caso, convoqué a una reunión porque planteaban algunas cuestiones de críticas a los allanamientos, si salen, si no salen, esto de que los ladrones, siempre hay ejemplos, y el intendente tendrá alguno, decir, pucha, al final se hizo todos los trámites, se investigó y en los 5 días salió afuera. Y hay una sensación en la gente, yo lo quiero decir, de que nos pateamos la pelota, el Poder Judicial, alguno le echa la culpa a los fiscales, el fiscal a la justicia a los legisladores, porque son las leyes, y los legisladores a la política o al Poder Ejecutivo. Entonces me parecía importante poner a todos adelante en una misma mesa, con un compromiso de ver cuáles son los problemas a solucionar, pero además creo que debíamos dar una señal clara, sobre todo a la ciudad de Santa Fe, que había sufrido 7 asesinatos, pero 7 asesinatos que tienen que ver con relaciones interpersonales, digamos, ninguno en ocasión de robo, y esto es un dato, digamos, porque los mapas del delito y los mapas de la violencia en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y estoy seguro que en Carcarañá también, son diferentes. En algunos casos tienen que ver con una resolución equivocada de los conflictos, en otro lado son personas que no se conocen de antemano y una va por la otra para robarle algo, robarle y dañarlo. Esto es una de las cuestiones que salen de las encuestas. La gente no se enoja, no le preocupa tanto que te roben, sino que te maten, para decirlo, o que te lastimen. Entonces, frente a esto no podemos joder, frente a esto no podemos mirar para otro lado y saber de que tenemos que trabajar de una forma, de una relación interpoder, todos los poderes juntos. Y eso es lo que hicimos hoy en la ciudad de Santa Fe. Conclusiones, porque uno dice, recién lo escuchaba con todo respeto a Torre del Cel en la radio diciendo queremos hechos, primero no hay que improvisar, la política no es para improvisar, con todo respeto lo digo, porque por supuesto que todos se pueden enojar con el intendente porque decide toda una decisión o con el gobernador, porque hay que estar. Ahora, gobernar significa tener una perspectiva de lo que hay que hacer y esto no es sencillo. Desde la ciudad de Carcarañá, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. Muy bien, hacemos el último viaje, ya también nos pegamos a la pausa del programa, nos vamos a ir al departamento San Javier, nos instalamos en la localidad de Román, desde FM La Mega, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. Programaron la penúltima fecha del Petit Liguista de Fútbol. 2 juegan el viernes y los restantes el domingo. Así se programó la segunda fecha de las revanchas del Petit Torneo de la Liga Reconquistense de Fútbol, luego que en la primera Román y Matienzo igualaran 1-1 en el estadio Ives Altaus del Albiazul. Por lo tanto, este próximo fin de semana arranca este viernes con 2 partidos. Platense enfrenta a La Costa, Racing enfrentará a Matienzo, mientras que el domingo adelante lo habrá frente a Atlético y Tiro y Román Fútbol Club frente a Nueva Chicago. Inauguración de espacio terapéutico en la Escuela Especial. El lunes 18 de octubre se ha dado inicio un proyecto de zooterapia en la Escuela Especial número 1410 Concordia, con la coordinación de los veterinarios Diana de Martín y José Boniva, acompañados por la comuna de Román. Este es un espacio donde se utiliza las mascotas como ayudantes de terapias convencionales. La relación que surge entre los niños y los animales es un lazo natural. Las mascotas se convierten en grandes compañeros y los ayudan a que aprendan el valor de la responsabilidad. Para los niños con baja autoestima, esta compañía es especialmente valiosa, ya que pueden presentar dificultades para hacer amistad con otros niños de su edad. En estos casos, los animales constituyen una oportunidad de conectarse con otro ser viviente, aspecto extremadamente importante para el desarrollo de cualquier niño. El director de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, zona norte, Carlos Ciarulli, estuvo en la noche del lunes en la localidad de Durán, quien fue invitado y acompañado por el presidente de Comuna René Reñero y la organización Vida en Libertad, donde se informó sobre la Ley Nacional de Bosques Nativos y su mantención. Se entregaron préstamos a apicultores y ganaderos. El día viernes pasado, en la planta alta de la Biblioteca Popular Despertar, se realizó la entrega de préstamos por parte de la Asociación para el Desarrollo Regional, con la presencia del gerente de la ADR, Miguel Sánchez, por la comuna, presidente Víctor de Bloch y Dardo Sierer, y los apicultores y ganaderos que recibieron los aportes. En esta oportunidad, los fondos serán destinados para la compra de materiales para reforzar su empresa o emprendimiento. El total de dinero entregado fue de 92.750 pesos. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero. Agua mía. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Seguimos viajando, seguimos buscando información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Este miércoles estuvo presente en Lemán el doctor Alfredo Miroli, especialista en alergias, en inmunología, con una gran trayectoria en el país y también en otros lugares del mundo, en trabajo en centros de rehabilitación de adicciones. Y estuvo en Lemán en una actividad organizada por la Biblioteca Héctor Reinaudi, en horas de la mañana con alumnos del colegio secundario. Durante la noche la charla fue abierta a adultos, desde un gran comunicador como lo es Alfredo Miroli. Destacó que hoy le preocupan más los sectores de mediano y de alto poder adquisitivo en lo que respecta a la sociedad argentina. Si es por de todos, significa ir a hacer acciones en los canches, en los colegios bien, en los niveles de alto nivel social, en las zonas residenciales, dejar de ver solamente la villa y empezar a ver la villa Nuguez, Villa La Costura, Villa Kessel, Villa Carlos Paz, y empezar a ver todo, pero poner muchísima atención en la clase media y la clase alta. Entonces, hoy tenemos un desafío. En las clases más marginadas, cuando vos llevas ayuda social, cordón cunete, iluminación, medicamentos, un CAPS, podés disminuir su vulnerabilidad. En las clases más marginadas tenés que llevar educación, un debate sobre droga, un debate ideológico, y hay que darle este debate. El narcotráfico es un poder mundial. Vos no podés luchar contra el narcotráfico en Argentina, se mudan a Chile, digamos. Vos no podés luchar contra el narcotráfico en un país. El narcotráfico es un poder mundial. Y aún a las drogas de cultivo las va migrando para tratar de imponer. Que no busca destruir a los jóvenes, busca dinero. Ese dinero lo legitiman en paraísos fiscales que hay en todo el mundo. Bancos offshore en el Caribe, sistema islas en el Mediterráneo. O sea, tampoco podés prevenir el lavado de activos, que la forma de combatir el narcotráfico es que no pueda legitimar su dinero. Si fuéramos honestos en que el dinero y los bienes del narcotráfico no entren a los circuitos financieros, pero ¿quién está dispuesto honestamente a evitar el lavado de activos cuando hablamos de esa cifra? También Alfredo Miroli indicó que las denuncias que suelen hacer los vecinos de la acción de los narcos no caen en saco roto. Lo que sí, los vecinos deben conocer los mecanismos judiciales para no incurrir en errores que favorezcan también a estos vendedores. Cuando los vecinos denuncian, nosotros abrimos canales de denuncia anónima a este señor porque vende droga, la justicia tiene que probarlo. Tiene que tener una plena prueba, porque no puede denunciar a cualquiera por lo que le diga, no puede ir a poner preso a cualquiera. La prensa exige una prisión inmediata, pero la Constitución no lo permite. Juntar pruebas no es tan fácil como se cree por ahí. Se hace la denuncia, no cayó en saco roto en la mayoría de los casos. No son todos los jueces corruptos, los hay. No son todos los médicos aborteros, los hay. No son todos los curas violadores de menores, los hay. La mayoría de los curas están perdonando los pecados. La mayoría de los médicos están salvando vidas, no matando criaturitas. La mayoría, si no es que está todo podrido. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. Muy bien, le agradecemos a Luis también por este informe de llegados de la localidad de Lemán en el departamento Castellanos. Es momento de seguir viajando, es momento de seguir presentándoles información en síntesis de la región. Vamos a presentar un contacto telefónico previo a pasar por nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en síntesis de la región, el contacto telefónico, la charla nos va a llevar en estos minutos al encuentro con Mariana Monge, es coordinadora de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria de la provincia de Santa Fe. Hay un problemita allí con las líneas de comunicación en las eras del celular, en las eras de la tecnología. A veces cuesta un poco, pero bueno, con ella vamos a charlar unos minutos sobre unos temas importantes que nos interesan conocer, sobre todo de esta unidad de gestión provincial respecto a lo que es la política ferroviaria en la provincia de Santa Fe. Así que vamos a ver si ya en unos segundos podemos instalar la charla y conocer a ver de qué manera se está trabajando y cuáles son los posicionamientos respecto a algunos proyectos en general que tienen que ver con la reactivación ferroviaria en la provincia. Sí, esta unidad especial de gestión ferroviaria que fue creado por decreto del gobernador de la provincia y que está bajo la órbita de la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe. Pero si estás escuchando Síntesis de la Región y querés comunicarte con nosotros, te invitamos a que lo hagas marcando 0342, recordá siempre el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea telefónica para que te comunicas. Que te comuniques con Síntesis de la Región, 0342-155-48-86-42. Noticias de las cuales te puedes empapar también en nuestro sitio digital, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria reflejan y hacen este recorrido por los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Bien, mientras vemos si en un ratito podemos ya charlar con nuestra entrevistada, vamos a saludarla entonces. La tenemos en línea a Mariana Monge, la coordinadora de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria de la provincia de Santa Fe. Monge, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenos días. Aviso que estoy escuchando con mucha dificultad, así que no sé cómo podemos establecer el diálogo. ¿Ahí nos escucha un poco mejor? A ver, creo que sí. Bien, bueno, a ver, la idea era conocer un poco algunos detalles que nos puedas contar sobre esta nueva área de gestión que se ha generado hace un tiempo ya en la provincia y que toca un tema importante como es el de la posibilidad de avanzar en mejoras en materia ferroviaria. Uno imagina también vinculados y tratando de relacionarse con el Estado Nacional, sobre todo hoy que hay algunos temas en discusión o por lo menos algunas reactivaciones ferroviarias que se empiezan a dar en la provincia. Nos gustaría conocer un poco cuál es el trabajo que están realizando ustedes. Bueno, nosotros, como yo estoy a cargo de la dirección de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria de la provincia de Santa Fe, que se creó a partir de una aprobación de una ley, digamos, de reactivación de los ferrocarriles, tanto para cargas como para pasajeros en la provincia de Santa Fe, en el año 2012, y estamos trabajando ahora en algunos proyectos que entendemos estratégicos para reactivar algunos ramales. Uh-huh. En este caso, lo que estamos trabajando más centralmente es vinculado a pasajeros y refieren básicamente a dos proyectos importantes para la región Rosario, que es un tranvía metropolitano en el corredor norte-sur y la posibilidad de implementar servicio de pasajeros en el ramal Rosario-Cañada de Gómez. Estamos abocados a esos dos ejes, pero como analizando un poco a otras cuestiones más abarcativas de todo el territorio provincial, pero con avances aún preliminares. Uh-huh. En el caso de estos dos proyectos, y le pregunto puntualmente por lo que tiene que ver con el tren de Rosario Cañada de Gómez, hace algunos días culminó en las últimas horas el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y allí funcionarios de esta área han esbozado ya que hay algunas especies de borradores que ya se está trabajando en la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano ese tren pueda funcionar. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Sí, no, con esto estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional. Hemos tenido ya una serie de reuniones, una reunión importante, digamos, con el Secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y con el Ministro Galassi de la provincia de Santa Fe, y los intendentes de localidades, en el que se plantean todos los intendentes la idea de analizar la posibilidad de implementar este servicio, y en eso estamos trabajando en analizar cómo se podía poner en marcha esto en etapas progresivas, digamos. De todos modos, es un trabajo conjunto con Trump y estamos aún en etapa de análisis, digamos, de ver cuáles son las situaciones que encarar y cuáles son las inversiones y qué problemas y dificultades tiene, dado también que se pondría en marcha un servicio de pasajeros sobre un ramal concesionado a la empresa Nuevo Central Argentino, que opera cargas y es una concesión nacional, o sea que todo el trabajo tiene que ser totalmente coordinado con estas áreas que son de carácter de nivel nacional, digamos. Mariana, y buen día. En esto tan importante, ¿no?, de poner en funcionamiento, de reactivar el sistema ferroviario santafesino y a través de la creación de esta unidad especial de gestión ferroviaria que conduce nada más y nada menos que una mujer, usted me puede corregir, pero usted es oriunda también de Totoras, también con una fuerte ligazón en lo que tiene que ver con el sistema ferroviario. ¿Cuál es el desafío, más allá de todo esto que comentaba anteriormente, de aquí en más? Bueno, te escuché, creo que entendí el mensaje, si lo rectificas de alguna manera. A ver, el país está en proceso de decadencia ferroviaria, no solo el país, sino toda América Latina, y ahora estaríamos en un proceso de revertir esa curva descendente, digamos, y tratar de incorporar un proceso, esa curva ascendente en reactivación ferroviaria. ¿Por qué esto centralmente? Bueno, porque es más eficiente el sistema de transporte ferroviario que el de vehículos privados, ya sea tanto para camiones como para automóviles. Las ciudades se están expandiendo de una forma muy dispersa, generando largos recorridos de viaje en automóvil. Entonces las distancias de recorrido a nivel mundial, pasa esto, es una cosa que nos pasa solamente a nosotros, hay que generar, proveer un sistema de transporte público masivo y tratar de evitar tantos autos y tantos camiones en las carreteras. Entonces eso es un sistema guiado, es un sistema mucho más seguro, de menor contaminación ambiental, menor accidentología. Entonces todos estos problemas que están sufriendo todas las áreas, digamos, urbanizada del planeta, se resuelven con sistemas de transporte masivo. Y el ferrocarril es una infraestructura que ya toda la Argentina tiene, y nuestras ciudades también, que están usadas de forma ociosa, porque ahora incluso el romance está desactivado, son una oportunidad para reestructurar todos los sistemas de transporte. Es una tarea bastante grande, digamos, y estamos apenas intentando, digamos, la curva. Es una tarea que va a llevar décadas, de si realmente se sostienen en los gobiernos, digo, también porque acá están participando desde los municipios y comunas, la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, en la tendencia de trabajo hacia la reactivación de todo el sistema. ¿Y cuál es el trabajo específico que han podido ustedes realizar hasta el momento? Digo, relevamientos, ir viendo condiciones de vías, ir viendo qué ramales podrían ser utilizados. ¿Cuál es el trabajo en el cual se han abocado en esta primera instancia, así desde esta unidad de gestión? Bueno, en principio hicimos análisis de varios ramales, algunos desde Rosario a Santa Fe, desde Santa Fe ahí en el Gran Santa Fe, análisis sobre la posibilidad de desarrollar algún servicio de transporte ferroviario de carga que circunvale en casi tanto la ciudad de Rosario como la ciudad de Santa Fe, con distintos alcances y profundidad en cada caso. Pero ahora, por ejemplo, con el tren a Cañada de Gómez, que estamos trabajando ahora, es... Sí, el relevamiento de toda la situación, del estado de las vías, del estado de las estaciones, de los servicios complementarios que había que ponerle a cada estación para que, cuando hablamos de un sistema integrado de transporte, digamos, el tren es uno de los elementos, pero para que el ciudadano llegue a su casa tiene que ir a tomar el tren. Claro. Entonces, en las estaciones también hay que hacer algunos equipamientos mínimos para que el automóvil se pueda dejar ahí en forma segura, para que se pueda trasladar en bicicleta. Está la posibilidad de desarrollar sistemas de bicicleta públicos, que ya la ciudad de Rosario está por implementar uno, y bueno, es una serie de medidas complementarias, digamos, para atender al servicio ferroviario o cualquier servicio de transporte masivo que se implemente. ¿Cuál es ustedes tienen autarquía dentro del gobierno? ¿Dependen de alguna área específica de lo que es la estructura gubernamental que rige en la provincia? La unidad de gestión ferroviaria depende de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, que a su vez está secretaria depende del Ministerio de Gobierno de Transporte del Estado. O sea, el secretario es licenciado Horacio Girardi y el ministro de gobierno, el licenciado Rubén Galassi. Uh-huh. En esto preguntarle, porque cuando se empezó a charlar la posibilidad del tren de Rosario a Cañada de Gómez, algunos funcionarios estuvieron visitando algunas ciudades, algunos pueblos, viendo justamente cuáles son las condiciones en las cuales están los ramales, e inclusive hay algunos pedidos de algunas otras ciudades cercanas para tratar de extender este servicio en caso que se pueda concretar. ¿Cuáles calculan ustedes que van a ser los plazos? ¿Cuáles son los tiempos que manejan? ¿Qué es lo prioritario que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en profundidad esta posibilidad de reactivar este ramal ferroviario? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando completamente Rosario Norte y Cañada de Gómez, uh-huh. Y ahí cierra esta etapa. Uh-huh. Y la puesta en servicio de esto depende también de carácter nacional, digamos. Uh-huh. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer un informe, que ya se han hecho un informe y estamos en proceso para ver si hay una decisión para avanzar con esto, en función de inversiones que ya están estimadas. Y bueno, digamos que el primer paso de análisis está dado y ahora habrá que hacer una serie de reuniones de trabajo para ver si se avanza concretamente en este proyecto y cuáles son los plazos de ejecución posible, digamos. Nosotros estamos planteando algunos plazos técnicos y hay también plazos que se toman las decisiones, ¿no? Que corre por fuera de los plazos técnicos. Uh-huh. Mariana, ¿y este recorrido que están haciendo ustedes por la conexión con estos pueblos, con estas ciudades que va a tener justamente el ramal, han podido hablar con algunos presidentes de comuna, con algunos intendentes, de cuál va a ser el impacto también, más allá de esto que veníamos contando a lo largo de la entrevista, de la llegada del tren a estas localidades y la unión, por supuesto? Sí, sí, nosotros ya hemos hecho visitas desde la provincia y conjuntamente con representantes de la Secretaría de la Nación a todos los municipios y comunas involucrados en este ramal. Estamos trabajando también con los municipios para la búsqueda de información. Uh-huh. ¿Y la respuesta de los intendentes y presidentes de comuna? Y la respuesta es ponga el tren en marcha. Uh-huh. Sí. O sea, ustedes ven que hay optimismo que genera, digamos, una sensación de rápida de que eso se pueda poner en marcha, sobre todo porque lo que generaría, digo, usted que viene de un pueblo del interior, de una ciudad del interior, sabrá bien de lo que hablamos cuando se habla de esta posibilidad. Sí, sí, mi familia viajaba en tren a Rosario cuando eran jóvenes. ¿Usted alcanzó a viajar en tren? Sí, desde Totoras a Rosario no, pero con mis padres lo hacían. Creemos todos que el gobierno provincial, que es un proyecto viable y que es un proyecto de alto impacto y que todos estarían a favor, digamos. Uh-huh. Tampoco es que el tren vaya a quitar gran masa de transporte público a los sistemas de transporte público actuales, sino la idea es también promover un viaje más confortable, más seguro, y que haga que la mayoría de la gente deje su auto y se Uh-huh. De lo que son las charlas, de lo que son los encuentros y los trabajos técnicos con la Secretaría de Transporte de la Nación entre algunos otros, ¿está participando usted? ¿Usted tiene encuentros con el Secretario de Transporte Alejandro Ramos como para saber si es usted la interlocutora del gobierno en este tema? Sí, bueno, yo soy la interlocutora técnica, digamos. Uh-huh. La gestión política está a cargo del ministro y de Horacio Girardi, obviamente el gobernador. Uh-huh. Por eso, en la cuestión técnica, más allá de lo que usted planteaba, de la cuestión política que ya va a otras esferas, técnicamente, por lo que han podido hablar con Transporte de la Nación, ¿es factible que en el 2015 sea un año para que ese tren pueda estar funcionando? Bueno, el proyecto se puede plantear en etapas, digamos. Es factible una primera etapa, no un servicio, no sería el servicio deseado. Si se decide avanzar en las inversiones necesarias, a esa fecha se llega con la cuestión, con las inversiones mínimas, y hay que seguir invirtiendo para poder poner un servicio un poco más eficiente. Y si no es 2015 será un poco más, pero no es un proyecto complicado ni imposible, digamos. Sabemos que las gestiones y las obras son a veces, llevan más tiempo, digamos, de lo que uno desea, pero no son plazos demasiado extendidos. O sea, que si hay decisión y hay decisión de inversión y hay acuerdo que parte hace cada a nivel de gobierno, creo que se puede llegar a poner el servicio en marcha en no muy largo plazo.

tomé la desgracia donde papi y yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuándo tirará. Romper esquema de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad, y desafiar a Lucifer de visitante aunque tenga la de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Léanos, suscríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para repasar líneas de comunicación, contarle a los oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias, nuestro soporte además del programa de radio, pero para todo esto le vamos a dar el pase a nuestra compañera Melissa Popoli. Sí, ya vamos a estar repasando inclusive algunos títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando de más de 13 noticias, 14 noticias diarias que involucran siempre las realidades económicas, sociales, el crecimiento industrial, el desarrollo de las pequeñas industrias, de las pymes, todo esto que reflejamos desde hace un poco más de 8 meses aquí en Síntesis de la Región, aquí en la radio pública. Por eso te invitamos a que seas parte de este Síntesis de la Región, este www.sintesisdelaregion.com.ar. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer escribiendo al 0342-155-48-36-42, 155-48-36-42, nuestra línea de comunicación y de conexión también, por supuesto, con el www.sintesisdelaregion.com.ar. Déjeme repasar algunos títulos que vamos a encontrar en nuestra página, que tiene que ver más que nada con lo popular, porque por ejemplo en las últimas horas se ha conocido que una de las maratones más lindas que tiene la Argentina, que es la Santa Fe Coronda, ya tiene fecha y va a ser el próximo 1 de febrero de 2015. La maratón que nadie se quiere perder ya tiene fecha. Es uno de los títulos que va a encontrar en nuestra página. Va a ser el primer día del mes de febrero del próximo año. Usted sabe que la maratón, conocida o señalada como la más linda del mundo, tiene una historia muy muy linda, una maratón acuática que tuvo su primera edición allá por el año 1961 y que nace, si se quiere, como consecuencia también de lo popular, ¿no? De los resultados también de otros países que obtenían nadadores argentinos, lo que impulsaba también la realización de este tipo, esta característica de eventos aquí en nuestro país. Y qué mejor escenario en su historia con más de 50 años que nuestro río Coronda, así que vaya anotándolo también. Y hablando de fiestas populares, en las últimas horas nosotros también en el programa comentábamos, bueno, esta situación de discusión, de polémica que se está dando en la ciudad de Rosario, porque el próximo 7 de noviembre, en la cuna de la bandera, ahí en el monumento de la bandera inclusive, se realiza la fiesta de las colectividades, una de las fiestas más populares, si se quiere, en cada uno de los pueblos y ciudades que generalmente realizan este tipo de actividades, donde se mezcla todo tipo de culturas. Y ustedes saben que la Municipalidad de Rosario, el municipio de Mónica Fein, estaba analizando esta posibilidad de cobrar a esta fiesta popular, que creo que no cuenta con ningún tipo de antecedentes, un bono o una entrada, mejor dicho, de 10 pesos. Lo cierto es que en las últimas horas, desde la propia municipalidad, han revelado que es verdad que se está analizando esta probabilidad, porque dicen que la municipalidad invierte un poco más de 4 millones de pesos en esta fiesta. Lo que dicen es que se va, esos 4 millones se utilizan para la logística, para lo que es el vallado, las tareas de control, de seguridad, las cuestiones técnicas también del escenario. 4 millones dice que gasta la municipalidad de Rosario en estos encuentros populares, y que ellos no pueden solventarlo y que por eso están evaluando por estas horas cobrar el próximo 7 de noviembre en una de las fiestas colectividades más grandes que tiene la provincia esta entrada de 10 pesos. Como ustedes imaginarán, hay una controversia, una disputa que sea a partir de conocerse esta noticia y confirmado por parte de la municipalidad, interesante también para seguir de cerca. Algunos de los títulos que tiene que ver con encuentros populares que vas a encontrar en nuestro portal digital en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, algunos de los títulos que también podés encontrar hoy en el www.sintesisdelaregion.com.ar, todos los temas importantes también, porque venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, o por lo menos planteando esta cuestión de lo que son las obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe, sobre todo pensando en el desarrollo de los pueblos y de las ciudades a partir de generar obras que, entre otras cosas, tiendan a lograr la llegada de servicios indispensables, no solo para el desarrollo de las comunidades, en lo que son hogares, en lo que son establecimientos educativos, en lo que son distintas áreas de trabajo, pero también pensando en la posibilidad de generar la radicación de nuevas industrias, la radicación de nuevas empresas, pensando en la posibilidad de obviamente acrecentar los recursos económicos de cada una de las regiones. Y en esto hay que destacar que también es importante que en los últimos días estuvo visitando el sur de la provincia de Santa Fe, estuvo allí en la ciudad de Firmat el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, básicamente tratando de ir definiendo algunos aspectos centrales, algunos aspectos lineales de lo que será la llegada de la red de gas natural a partir de lo que es el nuevo tramo que se va a generar del gasoducto regional del sur. Estuvo obviamente charlando, trabajando con algunos intendentes y presidentes comunales, porque es una obra importante. Recordemos que el Estado Nacional piensa invertir más de 200 millones de pesos para llevar adelante esta obra que, obviamente requiere de la coordinación, requiere del trabajo, requiere del esfuerzo de municipios, de comunas, de la provincia y sobre todo del Estado Nacional, que es el que va a poner esta suma importante de dinero, pensando en la posibilidad de generar estos nuevos servicios, estas nuevas obras que obviamente tendrán que ser acompañadas por obras complementarias por parte de los municipios y las comunas. Pero sí decir, se habla aproximadamente de que habrá unos 3.000 usuarios como mínimo que estarán en condiciones de ser beneficiados con este servicio. Estamos hablando de 8 localidades. Por eso decimos, es importante, porque no solo se piensa en la matriz productiva, sino también en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y hay que decir que las localidades abarcadas, o por lo menos de estos pueblos que van a ser beneficiados, son la localidad de Chovet, la localidad de Cañada de Ucle, Godeken, Máximo Paz, Murphy, María Teresa, Wilray, Carmen, Melincue, El Hortondo, Veraverú, Chañar Ladeado y Los Quirquinchos. Son algunos de los lugares, o por lo menos los pueblos y las ciudades que a primera instancia se van a ver beneficiadas con esta obra importante como es la expansión del gasoducto regional del sur de la provincia. Bueno, y creo que otro de los títulos importantes a destacar y que los puede encontrar, como decimos con Diego, en nuestro sitio digital en el www.sintesisdelaregion.com www.cinecinesdelaregion.com.ar es esta media sanción que ha recibido este proyecto que se ha presentado en el Congreso Nacional, que tiene que ver con que la ciudad de Rafaela pueda contar con una universidad nacional. Esto que hablábamos también a lo largo de la semana, ¿no? La importancia de acortar las distancias y que no solamente los grandes polos educacionales estén en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario, que los pibes que viven en el departamento 9 de Julio, en el departamento Veras, General Obligado, San Cristóbal, puedan tener una universidad más cercana, en este caso, sacando cuenta de kilómetros, ¿por qué no la ciudad de Rafaela? Y también, bueno, con una ubicación estratégica, ¿no?, que tiene la Perla del Oeste. Pero la Cámara de Diputados aprobó en estas últimas horas diversos proyectos educativos, uno de los más importantes creo que tiene que ver con que la ciudad de Rafaela pueda contar con una universidad, un proyecto que fue acompañado por la mayoría de los legisladores. Hubo tres abstenciones, habría que ver los argumentos de estos tres legisladores que se abstuvieron para no votar una universidad, ¿no? Pero lo cierto es que es un paso muy importante, un sueño para Rafaela, que aparentemente es que está cada vez más cerca. Media sanción, falta la sanción definitiva, falta la posible reglamentación y por supuesto la construcción, pero me parece que es importante porque la Universidad Nacional de Rafaela está pensada más que nada para la promoción de la innovación, de la competitividad de una ciudad que tiene un desarrollo muy importante en este último tiempo, que además pueda apostar y que pueda aportar respuestas a la demanda de los sectores científicos, de los sectores productivos. Contar con una nueva universidad va a ser una contribución no solamente para la ciudad, sino también para la región y también para la provincia, porque se integran diferentes proyectos, inclusive a nivel nacional. Y la necesidad de brindarle, ¿no?, a los pibes que quieren tener una profesión, poder contar con esta herramienta tan importante para poder formarse y que puedan hacer en su región. Que se puedan arraigar en estos lugares y que le puedan devolver también a sus pueblos y a sus ciudades, y no tengan que necesariamente trasladarse aquí a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Rosario. Yo creo que involucra a diferentes actores y crea un escenario muy, muy interesante. Pero vamos a seguir muy, muy de cerca lo que es este proyecto, que por lo pronto contó con media sanción en la Cámara de Diputados y que espera el tratamiento en la Cámara de Senadores y su sanción definitiva. Nosotros esta semana creo que hablábamos también de este análisis, de este sondeo que se hace en la ciudad de Rosario para ver el perfil también de cada uno de los jóvenes que están terminando, que han terminado el secundario, para ver qué carreras y para poder profundizar y crear un lazo para que los chicos no tengan que irse de su ciudad y puedan quedarse dentro de la misma. Bien, y le contamos rapidito con un título más que está dando vuelta, que nos parece que hay que tener en consideración, porque es un tema que ha generado una polémica en las últimas horas. Es un tema que obviamente ha despertado malestar en la ciudad de Cañada de Gómez, porque la Federación del Sindicato de Trabajadores Municipales, estamos hablando de la FESTRAM, ha pedido o va a pedir que se abra una investigación judicial por lo que consideran algunos actos de provocación a los representantes sindicales por parte de la intendenta de esta ciudad. Recordemos que en los últimos días ha habido un conflicto importante en las últimas semanas, y lo que sostienen es que la intendenta ha llevado adelante un mecanismo de mentira y difamación de los trabajadores municipales, y por eso lo que ellos entienden es que se ha adulterado lo que es el compromiso de responder o dar respuestas concretas a pedidos que tienen los trabajadores desde hace tiempo. Dicen que obviamente hay una autoridad que esta es otra cuestión en la cual ha entrado la discusión, ¿no? Que le cuestionan obviamente su posicionamiento político y sostienen que alguien que integra las autoridades del Partido Justicialista haya quebrantado alguno de los lineamientos generales de este movimiento, como es el de la lealtad, calificando delincuente a los trabajadores en la lo que fue la jornada del 17 de octubre, donde se mezclan aquí algunas cuestiones que tienen que ver con los reclamos de los trabajadores, pero también donde se mezcla un poco esta cuestión político-partidaria que tiene que ver en definitiva con los colores partidarios que representa la intendenta de la ciudad de Cañada de Gómez. Obviamente que los trabajadores van a seguir cumpliendo con sus horas de trabajo, van a seguir cumpliendo con lo que tiene que ver con sus obligaciones, pero es un conflicto que tiende, o por lo menos que de no mediar reuniones de por medio, de no mediar las consideraciones, algunas reivindicaciones que están reclamando los trabajadores, indefectiblemente pueda generarse algún conflicto importante allí en esta ciudad del sur de la provincia. Recordemos que son varios ya los municipios y comunas que han tenido conflictos en las últimas semanas bastante importantes. Recordar también, entre otros, el caso de la ciudad de Firmat, por ejemplo, como uno de los lugares donde ha habido jornadas de protesta, de paro por parte de los trabajadores municipales. 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación con este síntesis de la región y algunos de los títulos que repasábamos en esta rueda de lectura de los diferentes temas, títulos que vas a encontrar en el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de la pausa en síntesis de la región. En un rato volvemos, nos metemos en el último tramo del programa del día. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar síntesis de la región. Quien ya no da más. de mi tos. Ando buscando oxígeno en el humo, una caricia de la realidad. Ando queriendo matar el ayuno de la esperanza y la felicidad. ¿Quién muere solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién muere solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién muere solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién muere solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Estamos haciendo síntesis de la región, estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe. Vamos a repasar, ustedes escuchan voces porque en un ratito vamos a estar charlando con Silvia Box. Ella ha venido de la Gerencia de Empleo, como siempre, dependiente del Ministerio de Trabajo. Un ratito nos metemos con el micro de la semana, con los temas importantes, con estos programas que se vienen desarrollando también en la provincia de Santa Fe. Pero antes, ¿le parece que repasemos la línea de comunicación, si es tan amable, Melissa? Los invitamos, que se queden estos últimos minutos de este síntesis en la región, porque un tema muy interesante que nos traen, como siempre, nuestros compañeros de la Gerencia de Empleo. Por eso te invitamos a que seas parte de este síntesis de la región de la radio pública y que te comuniques con nosotros al 0342-155-48-36-42. Y que nos digas o que nos escribas cuál crees que son los temas más importantes que tenemos que resaltar, que tenemos que traer también a nuestra mesa aquí de discusión en síntesis desde tu pueblo, de tu ciudad, de cualquier paraje de la bota santafesina. Bueno, ahora sí la vamos a saludar. Silvia, ¿cómo te va? Gracias por venir como siempre. Bueno, gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Bueno, a ver, hoy programa de trabajo autogestionado, vamos a hablar de cooperativas, empresas recuperadas, a ver, ¿qué es lo que has traído? Tema importante, si los hay en la provincia de Santa Fe. Exactamente. Bueno, este es un trabajo, un programa que depende obviamente del Ministerio de Trabajo. Nace aproximadamente en el 2004, ¿no es cierto?, la resolución. Depende de lo que es la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía, de la Secretaría de Empleo. Y nace, digamos, con el objetivo de contribuir a y sostener puestos de trabajo, fuentes laborales. Surge, habría que contextualizarlo, ¿no es cierto?, en el año 2001, 2002, con la crisis que atravesó el país, muchas empresas cerraban sus puertas, los trabajadores acudían al ministerio, digamos, como con la idea, ¿no es cierto?, de poder sostener sus fuentes laborales. Se empieza a trabajar y, bueno, surge, ¿no es cierto?, este programa, que la idea es acompañar, ¿no es cierto?, a estas empresas, lo que nosotros decimos empresas recuperadas, unidades productivas autogestionadas. La mayoría de estas cooperativas, digamos, porque es la forma jurídica que adoptan, el Ministerio, digamos, a través de distintas líneas de trabajo, empezó a trabajar con ellos y a fortalecerlos, digamos. Eso en el 2004, digamos, con el tiempo, digamos, va cambiando y también se abre la posibilidad, ¿no es cierto?, a otra forma de gestión asociada, digamos, de trabajadores que se asocian, grupos de cooperativas, también, digamos, que por ahí no vienen de empresas recuperadas, uh-huh, pero también se comienza a trabajar, ¿no es cierto?, que adoptan esta modalidad asociada para llevar adelante algún tipo de emprendimiento, de producción. Las empresas, lo que el Ministerio por ahí, las líneas de trabajo con las que fortalece y asiste, son, digamos, cinco líneas de trabajo. por ahí se las cuento brevemente para no hacer, digamos, pero es una ayuda, la primera, digamos, una ayuda económica individual a cada trabajador. Sabemos que cuando cierran las empresas, bueno, obviamente dejan de producir, se encuentran sin poder cobrar su salario, así que esto es la primera asistencia y digamos que aporta el Ministerio de Trabajo. La segunda tiene que ver con un apoyo técnico y económico para, ¿no es cierto?, lo que es la capacidad productiva. ¿Qué significa esto? Digamos, sería apoyo económico para la compra, ya sea de insumos, de materia prima, herramientas, maquinarias, como para que, digamos, poder comenzar o continuar con la productividad. También la otra línea es para mejorar la competitividad, también, digamos, un apoyo económico destinado a esto. Otra es la línea que es muy importante, es para mejorar la capacidad técnica, digamos, y la capacitación en la parte de gestión, digamos, de las empresas. Como sabemos, digamos, la mayoría son trabajadores que venían trabajando, ¿no? Y de un día al otro se encuentran con que se tienen que hacer cargo, digamos, para poder sostener su fuente laboral, de llevar adelante y autogestionar esa empresa. Entonces, una de las cuestiones que vemos, digamos, que se necesita, digamos, mucho apoyo, todo lo que tenga que ver en la parte técnica de gestión, ya sea, digamos, la parte administrativa, la parte de competencia, mercado, digamos, son por ahí las debilidades, digamos. ¿Por qué? Porque el trabajador sabe producir, cada uno sabe, digamos, en el puesto de trabajo que está, generalmente, pero muchas veces en la parte gerencial, digamos, es donde hay fallas, digamos, que hay que apuntalar. Así que para eso también se prevé una línea y se contrata para ahí gente especialista que apoyen, digamos, y acompañen también, ¿no es cierto?, en lo que es la capacitación de los trabajadores, que es muy importante. Y la otra línea, que es de higiene y seguridad, digamos, esto también es muy importante y se hace también un especialista, bueno, se trabaja con el plan de mejoras, digamos, cómo mejorar el lugar y puesto de trabajo de cada uno de los trabajadores. Lo importante de estas líneas, bueno, no es que son, digamos, correlativas o que tienen que ir cumpliendo, cada una va viendo, no todas hacen, digamos, lo la mismo. Misma, exactamente. ¿Por qué? Porque cada unidad productiva realmente tiene sus características, digamos, y lo más importante es sus procesos. Así que eso se trabaja y se respeta, algunas hacen todo el proceso, otras, digamos, lo que necesitan en su momento. Eso sería más o menos el encuadre, así, en cuanto al apoyo, digamos, del Ministerio, digamos. Y en esto, como para ser siempre un poco tediosos nosotros con la pregunta, pero que sirva para graficar un poco lo que nos has contado, para aquellos que están del otro lado, ¿alguna experiencia que ya vengan realizando de este trabajo que sirva como para conocer, a ver, bueno, cuáles son los resultados? En Santa Fe, digamos, la experiencia así por ahí más conocida y más que hemos tenido es, bueno, la empresa Narampoy. Quiero aclarar, digamos, que esto que nosotros, digamos, este programa es una ayuda, digamos, y es un aporte y un acompañamiento de los trabajadores. Claro. La mayoría, digamos, los trabajadores cuando empiezan a gestionar, aparte realmente hay mucha cooperación entre las cooperativas, enseguida ellos se empiezan a comunicar y se apoyan, digamos, entre ellos. Porque no es, digamos, somos conscientes que esto solo no les permite, digamos, por ahí salir clarísimo, adelante. Sí. Narampol está trabajando con nosotros, otra empresa es en Montevera, Cerro Blanco. Cerro Blanco es muy interesante la experiencia porque ellos empezaron con, no sé si recuerdan que anteriormente hablamos del programa de empleo independiente, cuando ellos se quedan sin trabajo, bueno, lo primero que se gestiona es ese programa y después se continúa. Y ellos han hecho, digamos, un proceso muy interesante de gestión, digamos, realmente gestionan con nosotros, con otros ministerios, trabajan, digamos, la pelean, como diríamos, muy bien. En Vera hay un también muy interesante, que es un frigorífico, el Tatra le llamamos nosotros, hacen chacinado. También ese grupo de trabajadores. El frigorífico con una historia muy particular, cuyo propietario, dicho sea de paso, era Héctor Treñay. Hoy ya condenado por la justicia por ser el asesino del ex intendente de la ciudad de Vera. Conozco mucho la historia, porque además la conozco de la época de que los trabajadores se tuvieron que hacer cargo. Esa la he conocido particularmente y la verdad que es una historia muy atrapante. Increíble, digamos, lo que cómo continúan trabajando. Aparte, bueno, tiene que ver esto cuando uno conoce el lugar, digamos, no sé si han tenido la posibilidad de ir, pero bueno, el lugar, digamos, el predio es grandísimo, o sea, y pasa generalmente con esto, con maquinaria obsoleta, muy grande, con la infraestructura, digamos, que necesita remodelarse, o sea, un montón de condiciones, digamos, porque muchas de estas empresas cuando llegan a este proceso, digamos, de que cierran, sabemos lo que pasa, no sé, este vaciamiento, digamos, que han hecho los dueños y los dejan no en buenas condiciones, digamos, con una infraestructura ociosa, tecnológicamente también, digamos, necesita muchísimo fortalecimiento, así que realmente es una, digamos, hay que rescatar, digamos, el esfuerzo que hacen estos trabajadores para continuar defendiendo su espacio y su empresa, digamos. Sí, más que nada teniendo en cuenta que el programa está orientado en mantener y generar aún más los puestos de trabajo, pero con respecto a estas unidades productivas autogestionadas, donde los que eran trabajadores comienzan a tener un rol más que importante dentro de la autogestión, más allá de estos ejemplos que comentabas de aquí, de la capital, hay otros que se puedan conocer del norte, por ejemplo, y del progreso que han tenido en el último tiempo. Mira, son muchísimos, digamos, sí. Y por ahí la gran mayoría se da en Buenos Aires, digamos, sí. La gran mayoría, y ahí también es muy diverso, digamos, el universo, no solamente son empresas recuperadas, hay muchísimos, ejemplos, digamos, y que se dan de asociaciones, digamos, organizaciones sociales que han empezado a trabajar con esta modalidad. Muchas cooperativas también surge, digamos, la necesidad y se empieza a abrir, digamos, a otras cooperativas cuando se ve, digamos, ustedes se recuerdan, digamos, para llevar algún tipo de infraestructura adelante, muchos ministerios, bueno, una de las modalidades era las cooperativas de trabajo. También, digamos, en época de crisis, digamos, 2001, 2002, había muchos beneficiarios de programas sociales, se conforman cooperativas para llevar adelante la parte de infraestructura en cada provincia. Esas cooperativas, una vez que por ahí terminaba, digamos, de llevarse adelante ese trabajo concreto, muchas continuaron, digamos, trabajando. Entonces la idea también es fortalecer, digamos, esas cooperativas de trabajo que han logrado fortalecerse y continuar trabajando, no solamente en lo público, digamos, en el trabajo público, sino en la parte privada, digamos, que, digamos, para ir diversificando, digamos, la actividad. ¿Y qué es lo que les ha sorprendido a ustedes como gerencia de las experiencias que han conocido? Digo, porque planteaba esto, como decías, generalmente las empresas quedan destruidas, vaciadas, en todo sentido, se hace un trabajo, por lo menos en primera instancia, de sostenimiento, generalmente muchos trabajadores terminan abandonando esos lugares, pero después viene el trabajo del sostenimiento, el trabajo de empezar con la producción. En los casos que ustedes han visto, ¿cuáles son las áreas que predominan de lo que esas empresas les han pedido en el acompañamiento? Y si son cooperativas o recuperadas que han logrado generar a partir de esto mayores puestos de trabajo, que han abierto o han ampliado sus capacidades productivas. Sí, en algunos casos, digamos, han podido ampliar, digamos, e incorporar, digamos, por ahí a lo mejor en las temporadas, digamos, que más lo necesitan, digo, por ahí lo que uno más conoce de las empresas de acá, han logrado, digamos, ampliar su productividad. Otras tienen muchísimas posibilidades de poder ampliar, pero, digamos, la dificultad está en esto de la parte tecnológica, la tecnología, digamos, o poder acceder. Es muy caro, digamos, algunas maquinarias además a comprar para poder expandirse, pero tienen una capacidad ociosa a explotar todavía, digamos. Digo, por ahí, bueno, en Arampol es uno de los casos, digamos, tiene una infraestructura impresionante, digamos, y puede expandirse. Y lo mismo, digamos, las otras cooperativas, Cerro Blanco o Tatra, que son las experiencias, digamos, que nosotros estamos viendo en Santa Fe. Después lo que decías vos, no, lo que uno ve, digamos, el esfuerzo, digamos, con que estos trabajadores y la persistencia. También, digamos, que nosotros, el Ministerio, digamos, empieza a trabajar, pero una de las cosas que sí o sí necesitamos para empezar a trabajar es que hayan hecho ya un proceso, ¿no? Que la cooperativa esté medianamente conformada, porque obviamente se necesita, digamos, tener matrícula y demás. O sea, que ya cuando nosotros estamos, estos trabajadores han hecho un proceso. Por ahí lo que decía algunos, que ya empezamos a trabajar de antes con otros programas, entonces les conocemos, digamos, el camino, claro. El camino. Pero cuando ellos llegan también, digamos, ya tienen que haber hecho un proceso de fortalecimiento para poder continuar. Y, por ejemplo, ¿se puede conocer cuál es el nivel de consulta del programa autogestionado? Mira, lo que hay, por por ejemplo, de empresas recuperadas, vamos a ser sinceros, no, hoy por hoy, digamos, no es tanto, digamos, lo que sí, llegan muchas consultas de cooperativas, pequeñas cooperativas, grupos que están autogestionados, que están trabajando, que muchos de ellos, el problema que tienen, como sabemos las cooperativas, es el poder sostener, digamos, todo lo que se dice, o sea, matrícula y demás. Muchas de ellas están tratando de regularizar su situación porque muchas veces, bueno, el tema de contar con los estatutos, con la matrícula, lleva su tiempo. Muchísimos grupos de trabajo están haciendo lo que se llama la matrícula. Eso se trabaja también con el INAE coordinadamente, por el tema de la matrícula, que lleva un tiempo y obviamente que tiene, nosotros por ahí decimos, bueno, es una empresa con otro objetivo social, pero los requerimientos, digamos, para poder llevar adelante también son los mismos, digamos. Entonces, por eso digo que, digamos, la fortaleza que tienen los trabajadores, porque no es ir a trabajar todos los días y hacer, digamos, uno acostumbrado a eso, a ir al puesto de trabajo, producir, pero después tener que pensar en esto, digamos, en todo lo que es la parte administrativa, encontrarse con todo eso, le lleva un esfuerzo doble, digamos. Y preguntarte, por último también, ¿cómo es el procedimiento en cuanto a cuestiones de requisitos? ¿Esto es para empresas que están recién recuperadas, que empiezan a caminar el camino? ¿Son empresas que quizás ya vienen con un desarrollo en los últimos años y que quieren volver a apelar a un procedimiento de estas características? Es decir, ¿es un programa abierto? En realidad, lo primero, o sea, lo que por ahí te decía, sí o sí, para grupos que estén, que sean autogestionados, lo llamamos nosotros. Nos ha pasado de, en algunas, cuando la empresa recién cerraba, muchas veces que estaban todavía los dueños dando vueltas, claro, como decimos nosotros. Una de las cosas justamente es esa, digamos, el ministerio apoya si realmente es un grupo de trabajadores, el grupo, digamos, que intenta recuperar su puesto de trabajo. Ahí es cuando el ministerio puede apoyar y, obviamente, si se deciden conformar, en este caso cooperativa, porque es la forma jurídica que se adopta, claro, digamos, que se adecua para esa forma de trabajo, digamos. Y después lo que te decía, digamos, para cooperativas o grupos asociados que buscan que se asocien, y hay que ver la forma jurídica, que para trabajar, digamos, que es la única forma de poder llevar adelante el sostenimiento de esa producción. En ese caso, por ejemplo, se empieza a trabajar a partir de que reciben su matrícula, por ejemplo. Exacto. Sí o sí, porque, digamos, la forma que tenemos, digamos, ¿por qué? Porque una de las, o sea, el poder recibir, digamos, un apoyo económico del ministerio, sí o sí necesitan, digamos, tener una conformación jurídica, digamos, contar con matrícula y demás documentación que es exigible, si no, no se puede. Digamos, más allá de la buena voluntad que pueda existir del Estado, indefectiblemente hay aspectos legales que hay que... No, ni hablar, digamos, se puede, digamos, lo que es, por ejemplo, para acceder a la línea 1, que nosotros, que es la ayuda individual, por ahí, digamos, con la matrícula y con, digamos, teniendo alguna otra documentación, podemos, y lo hemos hecho, empezar a trabajar teniendo en cuenta la situación que están pasando los trabajadores, que realmente, bueno, suele ser muy dramática, digamos, sobre todo lo que es empresa recuperada. Pero ya después, cuando tiene que ver, y hablamos de un apoyo económico, de subsidio, obviamente que ahí necesitamos contar con toda la documentación. Bien, bueno, y esto siempre te iba a preguntar, esto en la Gerencia de Empleo aquí en Santa Fe y en las oficinas de empleo se puede tramitar. En realidad es un programa que, como por ahí siempre decimos nosotros, trabajamos digamos, directamente con los gobiernos locales. Muchas veces llegan directamente a la Gerencia de Empleo, no necesariamente como otros programas tienen que pasar por las oficinas de empleo. Por ahí es un programa que se trabaja más directamente gerencia con la unidad productiva que con las oficinas de empleo. Sí, debemos decir que por ahí en el interior, digamos, generalmente se trabaja, o sea, las empresas trabajan con el gobierno local que las apoya, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden venir directamente y consultar con nosotros. Silvia, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Tema a ustedes. Interesante para seguir, obviamente, para darle un poco más de trabajo y difusión aquí desde Síntesis de la Región. Silvia, que nos ha contado entonces sobre el programa de trabajo autogestionado, ha sido el micro de la Gerencia de Empleo aquí en Santa Fe en Síntesis de la Región. Y con esto nos vamos, mi estimada. Así es, nos despedimos. Bien, nos vamos a estar reencontrando la próxima. Les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador. Han estado los compañeros de las emisoras